Empieza Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Pasadas 3 minutos, estamos transmitiendo desde Radio FM Radio Nauta. Bienvenidos a la segunda emisión de Pobres y Envidiosos. Buenas noches. Hace menos un grado bajo cero en la Antártida y acá estamos pegándole en el palo. Estoy peso nudo en este momento. Yo dejé una mano en la vereda, te digo la verdad. Sinceramente, estos guantes no me están sirviendo. Yo maté a un vagabundo y lo usé de guante. Le saqué las manos. Vos sabés que muy es inteligente, es un tema eso, chicos. O sea, hay que tener cuidado con no matar gente porque hace frío. Estamos heavy. El que quiera pasar a buscar un poquito de gripe por la radio, se pueden acercar acá a calle 60 entre 10 y 11. Estaremos sorteando estreptococos hoy, ¿puede ser? Sí, podríamos sortearlo en un frasquito, ¿no? Podríamos sortear unos pocos de bacterias para todos, ¿no? Me presento, soy Efraín Gómez. Hoy tenemos un programa lleno de gente muy bella. En la parte de la operación tenemos a nuestra querida Claribel Medina, que es la ¿cómo estás, Claribel? La conductora indicada, la conductora estrella que viene hoy acá a llevarnos la musicalización a punto ya fijo. Está llorando Claribel Medina, la puta es que madre. Está muy emocionada. Imagínense, un viernes a las 10 de la noche. Hacía frío, lloró. Es muy fuerte. Dude, querido, buenas noches. ¿Cómo te trató el frío? ¿Te pezoneaste vos también? Buenas noches, Efraín. No, yo me puse las bolsas Ziploc, bueno, es muy bueno. El coso en las tetas y no tengo frío. Platini Sánchez, buenas noches. ¿Vos cómo andás con el frío? Vos mataste un vagabundo, pero yo bueno. Yo maté a un vagabundo, pero uso sostenes para mis pezones. ¿Usás sostén antivagabundos? Sostén antivagabundos, claro, para no mezclarme con aquella gente. ¿Y cómo anda Nora? Cuéntenos, Nora Stormy. Buenas noches, chicos. Como les decía, Caco, soy la representación humana de la salud, pero feliz. Feliz de estar acá y feliz de estar con ustedes. Pobre del que le toque ese estreptococo que va a quedar en ese micrófono. En este micrófono que huele tan bien. Ah, o sea, que ya huele tan bien, ahora no sabes cómo va a quedar. Vamos a usarlo de Axe. Vamos, me lo voy a poner en cada chivo. Chicos, no saben cómo sale el micrófono, el perfume micrófono, se está pegando como loco. ¿Qué tenemos para hoy, mis queridos colegas radionautenses? Bien, hoy en nuestra sección de Pobres y Envidiosos te enseña nuestro servicio a la comunidad que tenemos que hacer por orden del juez gracias a que Platini Sánchez evadió impuestos como 4 años. Gracias Platini por esa pileta. No fue acá culpa estamos. Mía, fue culpa de la AFIP. Gracias a AFIP. Bueno, hoy en Pobres y Envidiosos te enseña, vamos a enseñarles cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie. Me parece muy bien, pues se está viniendo. ¿Se con viene? El frío. Momento, sí. Se está viniendo. Carrió ya lo anunció como 5 veces. Platini, ¿qué tenemos escucharla. Más para el programa? Tenemos nuestro noticioso clásico Argentina, Argentina, y vamos a recorrer el mundo porque seguimos con su versión internacional. Me gusta el jet lag, me gusta viajar me bien arriba. Efraín Gómez, ¿qué mira, nos has traído? Yo sinceramente para una pastafrola muy rica a todos, pero no es para compartir con los radionautas, sino que vamos a hablar mucho en el caleidoscopio del espectáculo de diversas cosas. ¿Eh? Este debate que se armó en torno al peso, o sobrepeso, mejor dicho, de nuestro querido Godzilla en su reversión de 2014. Terrible. Estuvo muy peleado ese tema, por eso trajimos a Claribel, después vamos a llamar a Cormillot. Es un tema interesante. Y después, bueno, las repercusiones importantes del Martín Fierro, ¿no? El lesbianismo de Calu Rivero. El lesbianismo de Fierro. Que se saca en la televisión. Vamos a hablar porque es un tema muy profundo. Hay que profundizar en el tema del lesbianismo. Los chicos están muy preocupados. Y nuestra querida Nora, allá. Bueno, yo les voy a contar que, chicos, como siempre, están todos nuestros medios de comunicación a su disposición para que nos hablen. Pueden buscarnos por Facebook en www.facebook.com/pobresyenvidiosos. Le dan like al dedito y ya van a estar con nosotros. O bien pueden ubicarnos en Twitter, en www.twitter.com/ pobre y envidioso. Sí, señora, sineses. Sineses. Singular. Estamos en contra de la caca, sineses. Malísimo, chico. Twitter te limita. Y para los que, como aquellos cavernícolas que les gusta, así como que todavía no se han vendido al capitalismo de las redes sociales, pueden escribirnos un mail, si quieren. ¿Por qué, ¿qué es eso? Chicos, el mail, érase una vez el mail. No, pobresyenvidiosos@gmail.com, qué sé yo, comenten durante la quejas, semana. Quejas, cartas, videos hot, canciones, lo que quieran. Estás con tránsito lento, contanos, queremos saberlo. We'll be right back. Actualidad en Pobres Envidiosos. Noticias del mundo, desde Argentina. Baby, baby, oh, baby, baby, decía nuestro filósofo de cabecera, Justin Biner. Que de paz descanse. Lo que nos lleva directamente a nuestra próxima noticia, porque ahora nos vamos hasta Paraguay. Escucha. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo Paraguay, porque en Paraguay tenemos chipás, tenemos chilavers, tenemos sopa paraguaya, que no es sopa, es como una tarta. ¿En serio? Sí, y además, ¿sabés qué más tenemos, Efraín? ¿Qué tenemos? A la Miss Gordita. ¡Vamos! ¡Miss Gordita 2014! Miss Gordita 2014 es el concurso anual que se hace en Paraguay, donde organizan ese certamen de belleza, bueno, eso queda en cada uno, que pretende elevar el autoestima de las mujeres con unos kilitos de más. ¿Qué tema fuerte el tema de la belleza, ¿no? ¿Por qué seguimos jugando con esto, no? ¿Qué onda? Bueno, estamos hablando de Paraguay, un país donde el 57% de la población sufre de sobrepeso. Más Opa. Que en Yanquilandia, señores. ¿En serio? Lo que quiere decir que Paraguay vive mejor. Está Claramente, mucho mejor. No hay duda, ¿verdad? Vamos a Paraguay. Y el índice McDonald's debe estar a pleno ahí. Y debe ser un índice interesante para marcar eso, cómo están comiendo allá. Bueno, ¿qué han decidido los paraguayos para combatir la obesidad? Bueno, lo que decidieron... Educación, salud pública, trabajo para que los chicos coman... No, señor, ¿no? Fueron por el lado marketinero y banal. Miss Gordita. Organizan ese concurso todos los años para combatir la discriminación que sufre la gente excedida de peso. Eso es la enfermedad Honey Boo Boo para mí. Busquen en internet Honey Boo Boo. Honey Boo Boo es nefasto. Es nefasto Honey Boo Boo y fue un boom en 2011. Bueno, podríamos decir que es un plagio de Honey Boo Boo en Paraguay. Es la versión latina de Honey Boo. Y somos Sudamérica y ¿por qué tenemos que copiar? Hagamos nuestras cosas. Es el pensamiento tercermundista, no sé qué pasa. Bueno, ¿qué nos dice nuestra Montserrat Monjes? ¿Saben quién es Montserrat Monjes? No. ¿Quién es? La Miss Gordita 2014, un aplauso para ella. Un aplauso. ¿Qué nos dice? Pará, pero Montserrat te tenías que llamar encima de... Porque o se llama Monjes y Montserrat es el apellido. Sí, la verdad no sé. ¿Es una mujer? Claro. Sí, es Miss... Es Miss Gordita. Gordita 2014. Sí, termina en A. Bueno, nos dice, toda mi vida fui gorda, pero, vale la aclaración, siempre fui linda. Lo dice ella. Pero. Entonces, ella hace la disyunción entre... Gordita, pero linda. O sea, a pesar de... A pesar de... Una señora que es profesora de música y estudiante de psicología. Oh, mira vos. Ahí empiezo a entender ciertas Ahora cosas. Todo empieza a tener sentido. Todo empieza a tener sentido. Vamos a ver qué nos dice nuestra flamante Miss. Por favor. Nos dice. ¿Cuándo fue esto? Esto fue ¿Cuándo el la martes seleccionaron? Pasado. Ah, pero está calentita. Es la flamante Miss. Bien flamante. Todavía está inaugurando cosas. Está flameada. Está la coronita puesta. ¿Qué inaugura? Para Salas el pollo. De trato intensivo. Sufrimos mucha discriminación, nos cuenta... Montserrat. Pobre. Y sí. Encima pero fuimos llegando. Montserrat. Fuimos llegando a nuestro objetivo, que es mostrar a las mujeres que para la belleza no tiene que haber medidas, sino talento. Exactamente. Yo iba a decir comida. A mí no hay nada que me caliente más que una mina que hace malabares con 10 pelotitas 10 minutos seguidos. A mí ya estoy. Yo doy fe, la he visto salir con una señora de 80 años. Nuestro amigo Dude anda por los 30, vamos a aclarar. Pero la de 80, dos pelotitas estaban prendidas a fuego, ¿sabés qué? Al palo duro, mal. Me cayó bien Emilce, me cayó bien Emilce a mí. ¿Viste? Era una buena mina Emilce, sí, me cayó bien. Lástima que, bueno, tenía muchos años y duró poco, pero... Bichito. Le mando un beso donde quiera que esté. Seguimos con las declaraciones de Montserrat. Yo me siento bien como soy, mi familia me acepta y mi esposo me acepta. Yo no quiero volver a esa vida de antes, siempre a dieta. Prefiero sentirme bien así, bella, divina... Espléndida. Y con la expectación por los techos, porque si sigue comiendo así va a reventar en cualquier momento. Pobre. Pero bueno, es el combo. Pero ganó un premio, que es lo más importante. No importa la salud, importa la belleza, el premio. Sentirse mejor que los demás, porque había otras competidoras que perdieron, ella puede decir que es mejor. Así que se siente bien. Y bueno, Clarín, el gran diario argentino, no sé si lo conocen. Sí. Levanta esta noticia y dice que se abrió la polémica respecto a este asunto, preguntando lo siguiente. ¿Es la manera... ¿Es una buena forma de luchar contra la discriminación o es una autoexclusión? Así que como Clarín abrió la polémica, acá en Pobres y Envidiosos la vamos a cerrar. Efraín, ¿a favor o en contra? En contra. ¿Dude? No entendí la consigna, a favor igual. ¿Norma? Chicos, recontra en contra. Bueno, yo estoy a favor, así que estamos a favor todos. Estamos a favor. Listo, pasamos a otro tema. Me encantó, sí. Pasamos a otro tema, seguimos viajando por el mundo con nuestras noticias. A ver a dónde vamos ahora. Vamos a una iglesia. Con nuestro canto gregoriano, no. Vamos a la metafísica, señores. Ay, me encanta ese país. Ese país es hermoso. Yo fui el verano pasado y saqué 3 o 4 fotos y no se ve nada. ¿Fuiste con un paquete turístico? Porque es mejor ir sin paquete, así recorres vos solo. La humildad de la metafísica. Durísimo. Che, este tema es un bajón. ¿Quieren otro tema de metafísica? Sí, poneme algo más de que me entren cosas religiosas, espiritual. A ver. A ver qué tenemos. No sé. Vamos. Ah, bueno. Miren lo que está. No. A ver. Con Jesucristo. Muy bien. Y justamente de él hablamos, porque la noticia que nos llega desde México es que Jesús se afeitó para una propaganda de Gillette. ¿Cómo hizo? Si tenía las manos ponidas en la cruz. Pero él tiene superpoderes. Pero estaban ponidas. Ahora se los voy a explicar, señores. Estaban ponidas, güey. Jesús de Nazaret, por si alguno no lo conoce, es el hijo de Dios. Dios tuvo un hijo hace como 2000 años, fue este señor Jesús de Nazaret. Igual nadie se sabe cómo se hizo, Claro. Bueno, esos son detalles que pueden quedar para otro programa. Aparece sin barba, es un tipo muy fachero, flaquito, ojos claros, con mucha barba. Abdominales remarcados. Nunca vi tan buenos abdominales como los de Jesucristo. A eso vamos a llegar, no se adelanten a las noticias porque hasta el Papa Francisco habló de eso. Opa. Sí, entonces, bueno, ¿qué pasa? Apareció milagrosamente porque tiene superpoderes. Un milagro es un superpoder, digamos. Superman hacía milagros, Linterna Verde hacía milagros, Jesús también hace milagros. ¿Qué hizo? Colgado en una cruz de madera el tipo, ¿no? Sí. No la persona, una cosa de madera de él, apareció sin barba, ayer, apareció sin barba. Entonces los analistas presumen que este milagro podría replicarse en las principales ciudades del mundo y sobre todo de Brasil, porque sería la campaña publicitaria de Gillette para el Mundial. Mira. A la mierda. ¿Has visto? Porque no importa que sea Jesucristo, tenés que afeitarte para. Y tenés que transar con las multinacionales si querés ver billetes. Y es así, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, entonces el Vaticano tuvo que salir a hablar al respecto, ¿no? Bati, Vaticano. Jorgito Bergoglio del Vaticano, en la última misa de Ramos declaró lo siguiente. Suponemos que lo hace para acercarse a los jóvenes, siempre con la parsimonia que lo destaca. Sí. Es probable que decida dejarse la barbita de un par de días, que está muy de moda ahora. La barbita. Queda bien la barbita de un par de días, por ahí le queda mejor. Y bueno, entonces había una periodista de la BBC, allá en el Vaticano, atenta a esto, que le preguntó, disculpe, don Jorgito, ¿hasta dónde quiere llegar Jesucito con esto? Y Francisco le dice, mire, querida, solo esperamos que no se haga hipster, pero igual, con esa melena y esos ojos azules, va a seguir siendo un chongazo. Amén. Amén. Amén, señor. Sí. Seguimos con más. Vamos. We'll be right back. estamos como happy, estamos contentos. Felices, tres veces felices. Yo vine del Vaticano con un cirio, estoy feliz, ya lo puse acá, lo asiento. ¿Y con qué seguimos en estas noticias? Estamos felices porque traemos hermosas noticias para seguir viajando por este maravilloso mundo y estar informado. Ay, sí, me encanta estar informado. Proteínas, endorfinas, alegría para todos. Me encanta. Empezamos Vamos por el primero. Guatemala. Guatemala, Caribe, qué lindo Guatemala. Grande, hermoso. ¿Qué pasó en Guatemala? A ver. Y en Guatemala hay indignación. Ay, ¿qué pasó? Por una resolución que niega el genocidio durante la última dictadura. Muy buenísimo, que era ahora. Hay que generar paz, alegría. ¿Qué? El pueblo guatemalteco expresó su descontento por una medida que niega la matanza de 200.000 personas durante la dictadura de Efraín Ríos Montt. Y pusieron una fiestaza. Vamos, dame gas. Dame happy. Sin memoria no hay justicia. Seguimos por Turquía. Donde una mina de lignito situada en la provincia de Manisa explotó, produciendo el mayor asesinato laboral en la historia de Turquía. ¡Sí, no. sí, señores! Es un hecho. ¡Fue los Guinness! ¡Fue los Guinness! Mi primo vive en Turquía hace 3 días que no lo engancho. Casi 700 mineros habían quedado atrapados y el gobierno turco envió soldados y policías a la región para impedir cualquier reacción masiva. Así que metele, Claribel, metele. Vale, metele, vamos. Arriba. Que no pare la fiesta, sí, que no pare la fiesta, pues seguimos. Estoy al palo, dame merca. La crisis de la burbuja inmobiliaria, señores, en España. Sí, me gusta. Dejó 50.000 familias en la calle por no poder pagar sus hipotecas. Ya fue. Que vayan a un boliche a bailar. Pero se viene el invierno, se van a morir de frío en la vereda. Vamos por más. Cada día mueren 10.000 niños por desnutrición. Sí. 10.000. Hay mucha gente. Vamos. Y además sabés que solo uno de cada 10 niños tienen acceso a tratamiento nutricional según datos difundidos por la ONG Acción contra el Hambre. Ya lo dijo Darwin. Vamos, arriba. Pero para. Encima son pasajes. Seguro que son más nenes, estos chicos. Bueno, vamos. Seguimos, terminamos con nuestra frutilla del postre. Por favor, en Inglaterra, hermosa Inglaterra. Qué lindo, yo paisaje. Fui con toda mi familia. Bueno, parece que encontraron los cadáveres de Neil y Kazumi Putik al pie de un acantilado por el condado de Sussex. Qué lindo Sussex. Y no solo eso, no te olvides. ¿Qué pasó, bro? ¿Hay más? No, estoy al palo. Sus mochilas. Energizantes, popper, mezcalina. No, algo mucho mejor. En la de esta señora Kazumi, sí. Encontraron ositos de peluche y un tractor de juguete. Ah, qué buena onda para jugar con, viste, cuando estás drogado, que tocas y sentís la sensación más fuerte. Para mí así. Que fue por eso, pero sí. En la otra, ¿qué había? Que es lo primero que pensaron. Pero no, en la otra encontraron el cadáver de su hijito, en la del otro señor. ¿En la del otro chabón? Claro, encontraron el cadáver de su hijito Samuel. Que había fallecido hace una semana. ¿Cómo? De una rara enfermedad. ¡Qué fiestero! ¡Qué son! ¡Se fue lo de joda! Pará. Pero me están cargando. Esto es tragedia, hermano. Se están meando de risa. ¿Qué carajo nos pasa? ¿Estamos todos de pepa de viernes? ¿Qué son los 90? ¿Votamos al turco? ¡Ya fue! ¡Soy feliz! ¡Vamos, que la vida es una mierda! ¡Dale, metele! ¡Tome confeti, offer me alternatives and I decline. It's the end of

que Alta nos manda sus abrazos, sus besos, sus cariños, su apoyo, su yate cada 15 días para pasear por el Caribe. Me gusta. Y bueno, tenemos dos saludos de famosos. Vamos a, ay, Dios, vamos a pasar el primero ahora, chicos. Pasamos. A ver. Hola, soy Arnold Schwarzenegger y quisiera pedirles un momento de su tiempo para que sepan algo. Hoy quiero hablarles del programa Pobres y Envidiosos que se emite por Radionauta. Confío y apoyo plenamente en el equipo que lo lleva adelante y para demostrarlo voy a levantar sobre mi cabeza 800 libras 15 veces seguidas. Les pido que sigan el programa y lo compartan con sus amigos y familiares como lo he hecho yo. Bien, aquí vamos. No, pará, sácame eso. Sácame la cortina, por favor, Claribel. Tenemos que hablar. ¿Qué mierda es esto? El saludo. Chabón, es re obvio. Boludo. Bueno, obvio, ¿no? Bueno, para pasar el otro. No, no, no, no vamos a pasar el otro. Es insultante, pensás, lo que... No. Bueno, ¿qué te crees, boludo? O sea, a ver, 17 veces nos juntamos para hacer el segundo programa. No es gracioso. Yo estuve llorando, estuve mal y para esta... No. No lo tenemos que dejar hacer nada. No. Esto, no. No, es una cagada esto. It's not wise. Bien, 10:42 de la noche. Estamos en Radionauta FM 106.3. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Acá tenemos un microclima, igual, gracias al señor aire acondicionado. 35 grados. Tenemos. 35 Carlos grados. Hace. Tranquilo. Bien, y ahora. Estamos en Maya. Quiero recordar brevemente, si me permite, señor Dude, las líneas de comunicación para que nuestros oyentes nos comenten en este momento. A ver, Norita, ¿cuáles son? Te digo que eres Efraín. Por Facebook nos pueden ubicar en Pobres y Envidiosos, nuestra fanpage, para que le den un me gusta. O si no, en Twitter nos pueden encontrar como @pobreyenvidioso. Perfecto. ¿Sí? Vamos a pasar ahora a la consigna de cierre, que es diversión o éxito. Así que pueden decirnos por todas nuestras redes sociales. Exactamente. Ustedes deciden nuevamente cómo termina este programa. Yo ¿Diversión? Así que si lo piensan puedo agarrar su voto. O solamente piensen en el voto. Perfecto. Bueno, pasamos a nuestra sección de Pobres y Envidiosos te enseña. Y hoy les vamos a enseñar cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie. Primero que nada, no se pusieron nunca a pensar lo improbable que es que aparezca. Eso pensás vos, yo ya tengo mi búnker armado. Yo creo que ya estamos, o sea, los zombies están con nosotros. Hola, ¿qué tal? Miran a Tinelli, le dan 35 puntos de rating en toda se la. Se pusieron noche. A pensar, pero qué jodido que aparezca un monstruo que siempre aparece en la tele. Para mí va a parecer un humo verde el día que aparezca un verdadero monstruo que ataque la Tierra, pero como bueno, como o nos. Un empresario garca que viene con saquito muy buena pinta y te coge y de arriba. Te coge de arriba abajo sin ningún tipo de problema. Bien, vamos a pasar a los tips a cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie. Tip número uno, muy importante. A ver, doctor. Mata a toda tu familia. Cuando aparezcan los Simpsons y los zombies, mata a toda tu familia. ¿Cómo vas a matar a mamá? ¿Y a Dalma y a Janina también? Todo lo que va a pasar es que vos te vas a ir con tu familia corriendo, van a morder a uno, te va a querer morder a vos, te va a dar lástima porque es tu hijito que criaste y te va a cagar mordiendo el cogote y se van a morir todos. Así que, regla número uno, mata a toda tu familia. Bien, pasamos. Eso dijo Barreda en el juicio. Exactamente. ¿Y Barreda cómo está? ¿Está vivo o no? Está vivo y está libre. Tip número 2, lleva forros. Lleva forros porque primero anda a la farmacia, compra todos los preservativos que puedas porque después estás teniendo sexo, alguien va a quedar embarazado. Alguien embarazado es alguien que es más lento para la hora de correr. Primero que no tendrías que tener a nadie el al lado. Pueden hacer zombie además. Exactamente, claro. No, con no, todos no los bichos que andan dando vueltas. No da que se reproduzca. Exactamente. Tercer tip, come carne de zombie. Los zombies ¿No me contagio, doctor? No, señor, porque los zombies tiene vitamina B. Exactamente. Tiene vitamina B12 y calcio y fortificado. Y todo, y LKCI Defenses. Y LKCI Defenses, recomendada por el doctor Cormillet. No, los zombies transmiten su enfermedad a través de la saliva, así que no hay ningún tipo de problema. Pueden comer carne, no te digo que te comas un zombie de 8 meses. De los dos lados, señora. Es más magra. 35 grados. Es más magra que un peseto. Exactamente. Y aparte, bueno, no te vas a comer un zombie de 14 meses de viejo, pero el que se murió recién y lo viste, te pegás una vueltita a la noche, le cortás la patita, la metés en la mochila y te haces un asado mañana al mediodía. Alto guiso. Que ni te cuento. Bueno, pasamos al tip número 4. Hacete amigo del fachero solitario. Si hay algo que nos ha enseñado las series y el cine, es que el fachero solitario primero no va a querer estar con vos. Vos vas a ser muy gracioso y vas a ser el que le da un poquito de charla. Ojo que ese también tiene lo que han contado. ¿De quién no hay que hacerse amigo? ¿De quién no hay que hacerse amigo? Del negro. Sí, que puede ser la minoría étnica, el gordito, la minoría sexual. No hay que hacerse amigo porque vas a morir. El fumón gracioso va a morir en los primeros 15 minutos de la película. El que tiene anteojos. Ojos, tirá tu marihuana, tirá tus chistes y hacete amigo del. Y nunca seas un extra, ese es el peor. Nunca tengas cara de extra. El tema es que no tengas cara de extra. Pero el fachero solitario no te va a querer, pero en el momento que te estén por morder, va a salir de ese arbusto del costado con una ballesta, con una espada, siempre algún arma cool o un Winchester a lo Clint Eastwood y te va a salvar la vida. Así que trata de seguirlo a todos lados y si te lo vas a coger porque es fachero, siempre acordate de usar forros. Bien, pasamos a nuestro tip número 6. Si vas a usar armas, usá armas de largo alcance. Usá armas largas. Usá una lanza. Claro, no te acerques a esa. No, no. Combatir zombies con un martillo o con un cuchillito de mierda. ¿Un tramontina? Medio que. Si combatís con un tramontina, medio que querés que te coman crudo. Un guardaespaldas terciarizado que le pago poco. Con ese también sirve. Pero bueno, pero fíjate, pero dale el roast beef de zombie, no le des la carne de prima vos a ese para mantenerlo. Bien, pasamos a un saludo de nuestros radio oyentes. Sí, porque esta sección ya ha ayudado a mucha gente. Así que pasamos a escuchar un saludo. Hola, quiero contarles que escuchando Pobres Envidiosos conseguí sacarme ese forúnculo de la cola que no me dejaba sentarme tranquila. También aprendí que puedo agarrar Avenida Aristóbulo del Valle y llegar a San Justo 10 minutos antes. Eternamente agradecida. Muy bueno el programa, ¿eh? Jennifer de Bursaco. Sun playing drums with a bleach bone, just like you, like me, like everybody else. Bien, seguimos con nuestra sección. Seguimos con Pobres Envidiosos te enseña. ¿Y qué te enseña? A sobrevivir a un apocalipsis zombie. Bueno, seguimos. Anotó, señora, ¿no? Trajo el cuadernito para anotar todos los bien, tips. Bien, mata a toda tu familia, lleva forro, come carne de zombie, hacete amigo del fachero solitario, desconfía de los que tienen dos cara de extra. Dos huevos y un kilo de harina. Y usa armas largas. Bien, ¿ustedes qué piensan que sería? ¿Cuál sería el peor lugar para que te agarre un estallido de apocalipsis zombie? En el Talp. En el Talp. Pero en el Talp a las 6 de la tarde yendo para la matanza cuando estás que hasta las pelotas. En el Talp ocurren cosas siniestras, no me quiero pensar, con zombies. Bien, Nora, Platini. Y Platini. Yo supongo que debe ser en una buena rave, en una linda fiesta. Supongamos que te fuiste a Wilkeny porque sos rugby y jugás en San Luis. Es un sábado y son las 4 de la mañana, ¡pum! Se empieza a transformar en zombie. Ay, papacho, ¿sabés cuál es? Yo nunca fui a Wilkeny, pero no sé para dónde agarraría ahí. A mí el que más me da miedo es, estás en la mitad del pogo de jijiji del recital del indio y el indio se convierte en zombie, baja y si ves que se empiezan a convertir todo, se va todo al carajo. Yo eso, ¿cómo haces? Sos una pelota de zombie. Aparte, peligro para la comunidad. Bien, pasamos con los tips. Tip número 7, no entres ahí. Por el amor de Dios, no entres ahí. No, siempre esa puerta que se mueve, que chilla, que lo que sea. No hay nada que necesite. No me importa si es un triciclo en un patio. No entres al triciclo porque te sale un zombie de la rueda. Muy importante y nunca lo dejen de lado. No entres ahí. ¿Y pero si dejaste el inhalador para el asma? Nada, cagate muriendo de asma. Pero si dejaste la milanesa de soja. Zombie, vos querés ser nada, zombie, Nora. Vos no entendés, ¿no? Pero bien, chicos, pero hay cosas... Tip número 8, aprendé a andar a caballo. Aprendí a andar a caballo desde ahora. Porque después vos te agarras un Ferrari, pasás un autito. Entonces yo te estoy enseñando a sobrevivir durante 10 años a un apocalipsis zombie. ¿Caballos zombie? La nafta. No, los caballos no son zombie. ¿Cuándo lo viste vos? Listo. Estás barriendo de esa vez y volvete. Bueno, pasamos al tip número 9. Sacale punta a todo. A todo sacale punta. Si tenés un radiograbador, le sacás punta. Tenés si un VHS viejo que no usas más. Exactamente. Vos nunca sabés qué carajo te va a salvar la vida cuando tengas el bicho de mierda colgado arriba del cogote y le vas a pegar con el micrófono. ¿Puedo sacar punta a mi pierna putada, por ejemplo? Exactamente. Perfecto. Sacarle punta al muñón. Por fin va a ser útil para algo. Bien. Cumple con los dos requisitos. Es larga, tiene punta, ¿no? Bien. Aprendí. Muy bien, vos vas a sobrevivir 8, porque un par de pifiaste. Pero bueno, tip número 10, si te encontrás extraños, vos decile a ellos que vos sabés de un lugar mágico donde no llegaron los zombies y te quedás con ellos y cuando está bien, para ayudar al prójimo, ¿verdad? Claro, cuando se duermen, los cagás matando. Si querés, violalos porque tenés que satisfacer tus necesidades y robales toda la comida y todo lo que tengan. ¿No puedo violar una vez muertos? También. Y para eso violate un zombie, igual lo atás y le das murra, todo lo que quieras. Y bien, no paren la fiesta. Finalmente, el último consejo que puedo decir. Si te da paja seguir todos los instructivos que te dimos hoy, claro, ya fue. Ya fue. Ya fue. Mira, volvete zombie, boludo. Deja que te muerdan. Los zombies no se preocupan, no se tienen que bañar, no se angustian. Siguen solamente un objetivo que es comerte la cola. Así que si te da mucha paja, solamente déjate caer. Mira.

o éxito. Yes. ¿Sí? Fracaso o éxito, chicos, ustedes deciden y en base a eso, en lo que ustedes quieran, que sienten, qué les dice su cuerpo en este momento, en este viernes tan frío. Así será como termine este programa. Bueno, vamos a pasar con el primer tip, la primera información internacional que no se nos puede escapar de nuestras escaletas olivias. El beso fogoso y lésbico de nuestras queridas actrices renombradas, Calu Rivero y Agustinita Tomatito Cherry. Fue lo más rescatable de la noche. Bochornoso, señora. Oh my God. Que siga saliendo en la televisión. Pobre los hijos de esa chica, si es que se puede decir chica. Qué repercusión que tuvo. Forma, qué repercusión que tuvo. Son re locas. A mí me caen re bien. Yo las requiero. O sea, porque es como, ¿vos te imaginás el Martín Fierro lo que se den un beso? Es re loco. ¿Alguien puede pensar en los chicos, en los tres chicos que tiene Gastón Pauls con Agustina Cereza? Yo lo que les digo es que este hecho fue súper, súper, súper transgresor, ¿ok? Y cómo lo trataron los medios, como tiene que ser, con reserva, ¿sí? Censuraron en mucho las caras de esas dos. El pico lésbico fue el furor entre los chicos. ¿Censuraron los ojos bizcos de Calu Rivero también? Estuvo muy... ¿Sabes que yo no le había visto los ojos tuertos a esa muchacha? Es como... Es tan cool. Estuvo en el video de Poncho bailando y diciendo, soy una chica bien andando en una bicicleta vintage. Estuvo con Jean Pen. Tiene 160 años, Jean Pen. O sea, hay un límite. Yo voy a un geriátrico y estoy con una persona del mismo sexo y me dicen soy un desubicado. Es Jean Pen, loco. Hizo Milk, o sea, buenísimo. Pero tranquilos. La cuestión es esta. Hay un preludio de esa escena homoerótica que conmovió a cientos de argentinos para bien y para mal. ¿Ah, sí? Un preludio. Calu está muy loca, amigas. No saben lo loca que está. Es tan loca que usa su Twitter para calentar a los hombres argentinos y a las mujeres también, porque es re diversa, ¿entendés? Porque es artista, es amiga de Marta Minujín, está con el chino Darín, que es el hijo de Darín, que se tiene el mismo nombre que Darín y le pusieron chino y no parece chino. O sea, yo me recostó buscar. Es una contradicción lógica. Yo busqué chino Darín y me aparecieron chinos, no era Darín. Y después lo vi, un potrazo mal. Pero bueno, volvamos al tema de Calu y Agustina. O sea, Agustina, yo no sé si se acuerdan, hace 5 años, o sea, era una madre de casa con el pelo largo que parecía la chica con un buzo ancho así. ¿Qué le pasó a Mili? ¿Y qué pasó? Esa escena de chiquitita, esa chica que prácticamente estaba a 2 pasos de que su frase de cabecera sea "señor, no me da una moneda", pasó a ser una chica súper hot, súper atrevida, súper entangadísima en fotos con Calu, re hot, a donde le dieron, escuchen esto, le dieron un beso a una banana de plástico. Y lo resubieron al Twitter. Vamos a hacer una foto. Después, por favor, hay que subir la foto al Twitter porque es terrible. Tenemos que mostrar esas fotos muy fuerte. Y la cuestión era como que ya la gente se empezó a cachondear. Ya estábamos bajándonos las braguetas, ya estábamos empezando a ver movimientos en nuestras partes internas. Y bueno, ¿qué pasó? Acá viene el debate, porque al momento de los Martín Fierro que pasaron el domingo, que son lo mismo de siempre, que están lo mismo de siempre, que ganan lo mismo de siempre, pasó otra cosa. Pasó que en una escena, que no se sabe si fue planificado o no, porque son unos bichos bárbaros por el rating, se dieron un pico efervescente, porque no fue un piquito tipo, ella es mi amiga hetero, yo soy su amiga hetero, se dieron un beso, o sea, tipo... No fue pautado, fue como espontáneo, como hot. Y era como muy gracioso porque, fuera de joda esto, lo agarraron y lo trataron como el orto los medios, porque era como seguir escenificando la locura de los hombres por el beso lésbico, o sea, chicas, las fueron utilizadas. Los medios de comunicación fueron muy crueles con ella, de todos los colores. Pero bueno, pero la cuestión... que hablemos de Agustina Cherry, que para mí se había muerto hace 10 años. Yo sabía que pensé lo mismo. Yo pensé que era así. Se fue con la mamá que había recuperado y chau. Ah, hubo un historial. Pero ustedes se dan cuenta... A ver, vamos a trazar una línea entre Agustina Cherry after banana y después antes y después de la banana esa en Twitter. Porque yo a Agustina Cherry la recordaba como una chica que hacía sus trabajos, era como... Yo pensé que seguía embarazada y viviendo feliz con Gastón Pauls. Claro, pero después del divorcio nota que le agarró el... Para mí está viviendo la adolescencia que nunca vivió. Puede ser, es muy común. O sea, yo no digo que no se vista bien, pero esas cosas tipo teen... fue raro, fue una movida de marketing rara, ¿entendés? Como que ¿qué la quieren volver a instalar? No entendí, divina con el pelo corto. ¿O son novios, chicos? Bomba de humo. vamos a una cosa más interesante, porque Calu Rivero y esta chica, Agustina Cherry, son hot, pero no tan hot como el trending hot que tengo re hot. A ver, a ver. Te voy a dar una pista. Sobrepeso. Osvaldo Laporte. No, eso sería como exceso de anfetaminas. Jorge Lanata. No, eso sería... obesidad mórbida. Obesidad mórbida. Estamos hablando de un sobrepeso... Estamos hablando de un sobrepeso monstruoso. ¿A ver quién será? Estamos cerca, pero pasemos... No, vayámonos de la filia cordata y vayamos a la parte reptilia. Jurassic Park 4 con un tiranosaurio obeso. No llegamos más. Godzilla. Se estrenó Godzilla, señoras y señores, y están todas las madres ahuyentadísimas porque empezaron a notar que sus hijos le agarraron un ataque epiléptico en Estados Unidos y no sabían bien por qué. Y la cuestión era esta. Resulta que los fan japoneses de la entrega esta, que viene desde 1954, que fue su primera lanzada al público. ¡Ay, qué originales! Ah, y esto es una remake de una remake de una remake. Sí. Con Breaking Bad. Que era de un libro, en realidad. Exactamente, que era un libro y basado seguramente en El Señor de los Anillos, algún tomo que no está revelado. Que seguro salió de la Biblia. Seguro, sí, porque ya se inventó. Los Simpsons estaban en la Biblia. Búscalo, Lucas 27. La cuestión era que los japoneses, indignados, dijeron: Godzilla tiene obesidad mórbida, está muy gordo. Y era como, fue una catarata de indignación contra él. Esto es personal. Tercera, o sea, Guerra Mundial, el Pearl Harbor de nuevo. Que dejen de hacerle bullying a Godzilla. O sea, los japoneses, porque son un montón y no tienen comida para comer y para engordar. Yo creo que hay un problema de eso. Ellos piensan seguramente que está siendo afectado su imagen de pueblo con animales gigantes que destruyen sus edificios. Y ya bastante sufrieron la humillación y el bullying en 1998 cuando sacaron la primer Godzilla, que fue atroz. Ah, nefasta. La hicieron... Y una superproducción encima. Lo bueno de este Godzilla con sobrepeso, que se nota que la movió bastante bien porque viene recaudando bastante de lo lindo. Pero se nota que los japoneses reaccionaron fuertemente con estas cuestiones. ¿Y qué pasó? Esta madre que vio a su hijo, que tiene 150 kilos de peso y 8 años, dijo: no, hay que hacer algo con esto. Y se empezó una movida en las redes sociales para defender al Godzilla yankee con sobrepeso. Porque es una víctima del mercado capitalista. ¿No es sexy una pancita a veces de birrita? Ay, yo te digo la verdad, ese Godzilla, mirá, hizo cada locura, mirá, no me hagas hablar de ese Godzilla, pero les digo que en la película se la come a la película, es el personaje que más se la juega, es buenísimo. Hay una escena donde él hace un bailecito, tienen que verlo, dejó no es tan todo, gordo, es como Kung todo, Fu Panda, es como Kung Fu Panda. Dejó todo por el arte. Yo creo que los japoneses están indignados porque esta Godzilla le rompió la cola a la de 1954, ¿qué querés que te diga? O sea... Todo bien, pero tienen que superarlo, chicos. Y en base a eso, a mí me surge la cuestión, ¿qué pasa con la obesidad en este caso, no? Ya porque hay mucha gente que es obesa en este mundo, y si es un Godzilla obeso, es el héroe de los obesos. ¿Habría que hacer Miss Gordita Godzilla, algo así? Sí, tendríamos que hacerlo. Sí, estaría. Le están pidiendo como una figura de cuerpo imposible de alcanzar para el pobre Godzilla. La imagen del Godzilla. Tendría que morir de hambre para hacer como ellos quieren que sea. 1954, no había tanta comida. Hoy, 2014, se está comiendo todo, no es culpa de Godzilla. Lo vieron en locales de fast food a Godzilla. Hay fast food, hay comidas preparadas. Big McDonald's. Prehechas. ¿Qué quieren, pobrecito? Es un problema social mucho más grande. Es culpa del capitalismo. Es un hijo del capitalismo y bueno, no lo puede evitar. Es una víctima más, así que bueno. Vamos. Nos solidarizamos con Godzilla. Sí, porque hay que empezar a cuidar a nuestros patógenos en la sociedad y hay que ayudarlos. Hágase amigo de un Godzilla. Go to the door. can feel it coming. Seguimos en el caleidoscopio del espectáculo con temas que resuenan en las tripas de todo radionauta promedio. La sociedad se está compadeciendo con el pobre Godzilla. En este momento nos están mandando cientos de twitters imaginarios a favor de Godzilla. Leave Godzilla alone. Se está volviendo el trending topic mundial. Hay que ayudarlo. Caritas está organizando una colecta, así que pueden llamar bueno, a Caritas La Plata, sí, y donar lo que ustedes consideren. Carne, pescados, todo para Godzilla. Pero carnes magras para que adelgace. Ah, sí, porque lo que pasa con Godzilla es que le dieron también mucho pollo. Porque otra cosa que no les dije, y ya paso al otro tema, es que comió mucho pollo y le una enfermedad que se llama ginecomastia. Desarrolló boobies. Se le dice boobies a las tetas de hombre, man boobs, pecho de hombre. Y es como Godzilla está raro en la película, pero yo digo, basta de discriminarlo, loco. Basta de discriminarlo. Hablando de discriminación, tenemos en puerta una cuestión muy fuerte, súper polémica, una campaña súper, súper, súper interesante que sea la gente de Pornhub. Es uno de los sitios... Pornhub. Es uno de los sitios porno más grandes de Estados Unidos. Y es como el boom. Y estos muchachos realizaron una... ¿Dato de color? ¿Dato sí, de color? Por favor. ¿De qué color? Dato de color rosa. Ay, me encanta. Porque esta página en el estado de Texas, en sí, Estados Unidos, es una de las páginas más consultadas por su pornografía homosexual. Me parece muy bien que en Texas estén diversificándose a escondidas sobre sus posiciones sexuales. Está muy bueno porque dejen de matar gente y que empiecen a consumir más porno. Pero no, salgan de su pieza y borren el historial después porque no queremos verlos. El Google Chrome para algo inventó el coso incógnito, ¿sí? Pero volviendo al tema interesante, esta contienda que armó Pornhub para que la gente subiera sus propuestas de cómo publicitarían la página, tuvo entre ellas unas que a mí me volaron la cabeza y a muchos de nosotros también. ¿A verga? La propuesta se llama... ¡Titcoin! Sí, ¿qué señores? ¿Es la Titcoin, señor? La Titcoin es algo muy interesante que después vamos a estar subiendo a la página, pero después para que nos escuche. Guiño, guiño. Las Titcoins son una especie de propuesta que hacen para cómo pensar promocionar Pornhub entre la sociedad machista linda en la que vivimos. ¿En qué consistían las Titcoins según esta publicidad? Que es muy, muy interesante de ver. Vos podías ir, señora, porque esto es bien, bien, o sea, no es para todos, es para que, es para las chicas. Vos, muchacha, vas a una coctelería y le decís, ¿me das un séptimo regimiento? Dale, te lo preparo, son 50 euros. Porque viajó a otro lado la chica, porque es de mundo. Y ella decía, sí, pero quiero la promoción Titcoins. Ah, ok. Entonces el chabón agarraba la webcam de su cámara, la apuntaba hacia la muchacha levanta sus ropas y le muestra sus pechos amateurs en la gloria. ¿Incluido los senos? Todo es... ¿Se saca el brasier? Es pati, pezón, timbre, teta, sobre teta, bajo teta, entero teta. Y lo interesante que es acá donde cuidan a nuestras chicas. Ay, qué buenos que son. La parte donde cuidan a nuestras chicas porque, o sea, son mujeres y hay que respetarlas, pero sacamos fotos de sus tetas. Es que no le muestran la cara. La aplicación que te ofrece Titcoin... Cuidan a la mujer. ¿Qué es? Solamente tenés dos jóbalos. Hay dos jóbalos que están en la aplicación y vos ajustás esos jóbalos al tamaño de las tetas amateur de las muchachas y ellos lo suben. En la propuesta lo subirían a la página como forma de tener una gran galería de tetas amateur para que los varones se sigan entreteniendo y cusqueando. ¿Y qué decían que esto iba a generar? Puestos de trabajo, descuentos en consumiciones, más consumición, generando todo a partir de tetas anónimas. Bitcoins. Así que imagínense qué lindo para una mujer. Chicos, tengo una idea. ¿Qué? Penecoin. No. Una foto del... No, pero eso es re machista. Es re machista. O sea, ¿por qué tenés que andar mostrando? Ya empezamos mal con las tetas. Ya empezamos mal con las tetas. Nos vamos a los penes. No, tenemos que ir a algo. No, lo que se muestran son las tetas. Los penes no se muestran. Se puede denigrar. Se muestran cierto, las cierto. Tetas. A ver, si no entendés esto, no entendés nada. Los penes no se muestran, chicos. Eso queda para la intimidad. Las tetas son lo que vos tenés que mostrar. Ay, estamos. Las chicas. El Kulcoin acá pegaría. Kulcoin. Malísimo el chiste, perdonen. Pero bueno, mucho pito, mucha teta. Vamos a algo neutro. Tan neutro como nuestro querido Michael Jackson. Michael, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, ni Jackson. Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Es la metáfora de la misma nada hecha concepto abstracto. Lo dijo Zizek. ¿Cómo se dice? Siempre me olvidó el nombre. Slavoj Zizek. Es un mate, que es una yerba mate muy buena que te la tomás y quedás para arriba. Y bueno, en motivo de que traigo al fallecido ex rey del pop, fallecido en 2008, hace 5 años, pobre mi bebé, 2009, perdón, yo en 2008 fallecí yo y resucité entre los muertos, subí a los cielos, me confundí el tema. Hizo una aparición y, a ver, ¿qué me dicen? ¿Agarraron su cadáver y lo ataron a hilos? No. Para no, eso que tenemos. Alguien se feo. Tenemos tecnología. Y vamos a traer un imitador de Michael Jackson. No hay nada más triste en la sociedad argentina y en la sociedad mundial que un imitador de Michael Jackson. Yo adoro. Yo me considero un ex seguidor de Michael Jackson, un ex fan. Y digo. Un believer, yo soy un MJ-er. Porque MJ-er. No, se murió antes de la época de la fanbase. Así que no tendría un nombre. Sería un MJ-er. Ex-MJ-er. Y la verdad que fue muy fuerte porque resucitaron al rey del pop en forma de zombie. Holograma. Ah, mire usted. ¿Qué quiere decir? Se gastaron fangotes y fangotes de guita para resucitar al rey del pop. Sí. El muchacho cantó uno de sus hits póstumos de su CD, Escape, y el tema se llamaba Slave to the Rhythm. O sea, el tema estuvo bueno, la presentación estuvo buena. Esto nos hace acordar en otros momentos a donde han resucitado a gente. Por ejemplo, Celine Dion cantó con Elvis Presley en 2012. Estuvo muy Mirta interesante Legrand esa mezcla. Sigue presentando almuerzos. Se está pensando que Mirta Legrand se va a eternizar en forma de holograma. Ya estuvieron contactándose con ella. ¿Holograma? Todavía no. Ah, le quedan 130 años de vida. Más, es una pionera. Va a ser el primer holograma que tenemos en nuestro país. Y seguramente. Porque ella siempre está delante de todo. De las marchas militares, del asesinato de personas, de la justificación de muerte de personas de color. De la Liga Pro Familia Antiaborto. Seguramente. Antes de la elección de matrimonio igualitario se puso una ropa naranja que representaba a las familias unidas. Muy, muy, muy tierna la señora. Qué feo recuerdo que tengo, me hiciste acordar. Le deseo la muerte a Mirta Legrand y le mando un saludo, porque siempre me dice que me escucha. ¿Y qué pasó? Bueno, se armó controversia, loco, un cadáver bailando. ¿Qué onda? ¿Para qué? ¿Por qué traen a la vida a un Michael Jackson que tenía 12 años y bailaba como cuando era negro y tenía esa nariz del payaso Pepe? Yo sé por qué. ¿Por qué? Porque la gente paga y alguien gana mucha plata. Estamos pensando que tenemos dos hipótesis entre los fans, que es Michael Jackson dejó una deuda de aproximadamente $450 millones, que se la agarró Sony. Así que imagínense, tienen que recuperar por alguna. Están sacando a rolete cosa de muerto, terrible. Así que imagínense qué fuerte que es. Y yo como fan de Michael Jackson estoy indignado con que lo hayan traído a la vida. La verdad que, pobrecito, déjenlo muerto. Se murió por el mundo, se murió por las razones de la vida asquerosas que nos están pasando. Y bueno... Yo tengo que decirles... Igual yo me compré dos entradas. Viene ahora Monumental. Yo sí. Si viene lo voy a ver. Lo van a pasar por una pantalla gigante y yo lo iría a ver. Estaría muy bueno también que pensemos que, muchachos, este hombre murió por la industria. No nos olvide... Uy, no, no. Ya vamos fue. Vamos a escucharlo, vamos. Vamos a bailar. Este es el hit de Michael, vamos. So good, can't die.

Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los viernes, a las 6 de la tarde, cine. Los sábados, a las 2 de la tarde, trombón. Los domingos, a las 7 de la tarde, folclore. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta desde la Ciudad de La Plata, 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Esposa, dan ganas de madrugar oyéndola. Hasta las 12. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Chicos, yo quiero todavía pasar mi saludo. Quiero pasar mi saludo. Javier. Javier. ¿Puedes esperar? Sí. ¿Esperar un ratito? Sí, espero un ratito. Vamos a frenar esto un ratito. Vamos a tomar aire. Antes de entrar a este segmento, tengo dos cosas que preguntar. La primera, querida Nora, tiranos los data media, por favor, ¿cómo venimos? Los data media vienen haciendo mucho ruido, la verdad. La gente está diciendo de todo, nos están invadiendo de mensajes, así que estamos felices con eso, decidiendo eso, que nos vayamos en este viernes. Tan pueden opinar en Facebook, Pobres y Envidiosos, nuestra fanpage, o en Twitter, en @ Pobre y Envidioso. Y ahora voy a hacer la segunda pregunta, esta la más tétrica. Hace una hora y media está pasando algo en nuestra mesa de trabajo. Terrible. Y no quería preguntar porque pensé que era parte de la infraestructura del lugar. Hay un gato descuartizado arriba de nuestra mesa. ¿Qué pasa? Yo creo que tiene que ver con la sección del que vamos a pasar ahora, que es ¿qué onda? Y nos llegó la data de que los chicos de Le Tercer Monde, que es un programa que sale los jueves de 20 a 23 por esta misma radio, Radionauta FM 106. Un besito. FM 106.3, están muy indignados porque creen que les hemos robado la sección ¿qué onda? Y bueno, acá tenemos un gato muerto con los chinchulines, que es LTM, y bueno. Yo creo que esto no se puede así. Nosotros como Pobres y Envidiosos solamente podemos decir que desde el año 94 que nos conocimos y tuvimos nuestra primera reunión en el jardín maternal, mis primeros pasitos radiales, nosotros armamos la sección ¿qué onda? Y siempre la llevamos a cuestas. Así que bueno. Tenías todo... un babero verde. Tenía un babero verde. Me acuerdo del babero verde de Dude. Me acuerdo como si fuera hoy. Exactamente. Nora nos pegaba todo. No sé qué le pasaba. Sí, pero lo que pasa es que Nora siempre tuvo eso. Bueno, ante todos estos hechos, nos preguntamos. ¿Qué pasó? ¿Qué onda el plagio? ¿Qué onda el plagio? ¿Qué onda el plagio? ¿Qué es el plagio? Yo estuve buscando. El plagio es usar trabajo, ideas o palabras ajenas como si fueran propias, sin reconocer de manera explícita de dónde proviene. Y bueno, nosotros si tenemos que hablar de dónde proviene nuestra sección ¿qué onda? Es de las drogas psicoactivas y de la necesidad de reconocimiento que tenemos todos acá. Y bueno, yo empecé a apreciar el plagio y me acordé de 100 años de soledad, la hay novela. Plagios históricos, querés hay decir, plagios ¿no? históricos no, y literarios. No, no, no, no. En 100 años de soledad. La historia del mundo. El libro de Gael García Bernal. Exacto. No, de Gael García Márquez, boludo. Sorry. Te confunde. Sorry. El personaje principal, José Arcadio Buendía, es una persona que en un pueblo poronga y mirando para arriba, descubre que la Tierra era redonda cuando no tenía todavía los conocimientos. No sabía de que Galileo había descubierto eso. Creo que fue la Galileo. La Tierra era redonda. Exactamente. Y viene un viejo choto por... Viene un viejo choto por diosero y como viene y dice, mirá, qué capo el pibe, le regala un laboratorio de alquimia. Ah, la mierda, ¿viste? Bueno, pero nosotros tenemos una sección y nos preguntamos todo esto y la verdad que yo me pregunto, ¿es plagio si vos no sabés que esa cosa existe? Es una línea delgada que pasamos. La parte claro. explícita yo no lo sabía. Es ignorancia. La verdad que yo estuve... Somos pobres y envidiosos. Yo no ignoro, chicos. Y ignorantes. Yo estuve viendo una investigación impresionante y vi un programa alemán de 1967 que se llamaba Ich Mox de Tort Suf Kartoffel, que es la tarta me gusta de batata. Y ese programa tenía una sección que es Belge Berlange. Y es, ¿año? ¿Qué onda? Tenía ¿año? Una sección en 1967, ese programa alemán tenía una sección, ¿qué onda? Y le tenemos que pedir perdón al programa alemán, porque, bueno, la verdad que no conocíamos tenemos eso. Vamos a hacer el camino, la peregrinación hasta Alemania. Los alemanes me dan miedo. Yo los estuve escuchando, tuvieron grandes secciones, ¿qué onda? ¿Qué onda que los generales nazis estaban todos buenos? ¿Qué onda tanto strudel? ¿Qué onda con el muro de Berlín? Porque está todo pintado con graffiti berreta. ¿Y qué onda si lo tiramos a la mierda? Duró 30 años ese programa. Sí, exactamente. La verdad que una gran trayectoria. Y les mandamos un saludo si todavía están vivos. La verdad que no llegué a ver. En las últimas fotos estaban bastantes hechos mierda. Guter Morgren. Bastantes hechos mierda. Y bueno. Otro saludito entonces a Ignaz Struden. Vamos a pasar a los plagios históricos, la sí. verdad. Los grandes plagios de la historia. Tenemos para empezar el plagio de Hitler del bigotito de Chaplin. Hitler le robó el bigotito a Chaplin y además le robó la idea de matar a millones y millones de judíos que Chaplin le estaba comunicando en las películas y nadie se daba cuenta. Este Hitler, qué picarón. Después tenemos el gran plagio de Susana Jiménez, que le plagió a Rafaela Carrá. Por favor. Pronto Rafaela y hola Susana. Reivindíquenla. Chau, chau, amigo. Goodbye, my friend. Chau, chau, amigo. Arrivederci. Avvídense. Mira, sabía todo. Por favor, mis amigos. Después tenemos AC/DC, banda que se viene plagiando a sí misma desde los años 80. ¿Y el plagio si te lo haces a vos mismo? Banda más endógena que conozco. Han tenido... prácticamente han tenido sus canciones han tenido sexo y han engendrado otras canciones y son canciones bastardas y es como que todas y vos escuchás otra canción es... igual un buen oído me dijo un amigo al oído también un buen oído las distingue sí me dijo que ojo, no era un do en el medio sino un fa sí esa que ojo. Cuando era de Rock Train a Rock Bicycle hay una gran diferencia, la verdad. Así que todo vale. Bueno, también pasamos por los plagios de todas las bandas del rock argentino a los Rolling Stones. No. Sí, obviamente. Es que la 25. Se te haga la boca a un lado. Bueno, se me hace un lado. Y bueno, de última, pensemos que siempre tenemos la figura legal del homenaje, de la cual nos podemos amantar, abrazar y quedarnos calentitos en este momento. No sé cómo enfrentarme a esto. Se me escapa el control. Aunque digan que es malo. Yo me siento en el cielo. esto un disfraz. Ni tengo miedo de los juicios. No te sientes como estrella en la luz de la presencia ajena. Siendo solo lo que soy, escribiendo lo que es real. Y aunque digan que es malo, oh, oh, yo me siento en el cielo, oh. ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes vivir? Seguimos aquí los últimos minutos de nuestro programa. Faltan 15 para las 12, 2 grados. Seguimos en Radio Nauta. Seguimos en Radio Nauta y les quiero recordar los medios de comunicación para que ustedes puedan decirnos cómo quieren que terminemos, si fracaso o éxito puede ser. O en Facebook, www.facebook.com/pobresyenvidiosos, o por Twitter, @pobreyenvidioso. ¿Cómo vamos con nuestro nuestro número de molas, de likes en nuestra página? ¿Tenemos alguna novedad allá? Está que explota, chicos. Empezamos el programa muy lejos y estamos en este momento en 134 me gustas. ¡Qué alegría! ¡No más! ¡Ay, qué lindo! Chicos, llegamos a los 240 y no sé, nos enfiestamos todos acá nomás. Hacemos un trencito, algo. Salimos a la vereda a regalar merca, no sé. Pasto. ¿Qué sé yo? Decía, no sé, podemos hacer algo divertido, algo interesante. Qué ¿no? loco, como... yo quiero que pasemos mi saludo. Hoy otra vez. Pasá mi saludo, la mato, no, la cano más. ¿Qué estás haciendo? Pasá el saludo, la mato, no más. A los amigos de Pobres y Envidiosos, les habla Víctor Hugo Morales, les quiero mandar un fuerte abrazo desde el Teatro Argentino, donde hemos tenido el encuentro con uno de sus periodistas. Me da mucho gusto estar en contacto y desearles lo mejor para todo el año y para todo el ciclo. ¡Ay! ¡Tenemos un subsidio! ¡Te dije! ¡Fiesta! I don't care, I love it. 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. A las 12, seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Ay, Dios mío, ajá, la fiesta que nos hicimos acá. Te dije. Valieron la pena los 3 puntos que le dieron a Nora con el corte que le hiciste. Pobrecita, la estuvimos cosiendo. Todo bien, por Víctor Hugo, está todo bien. Nora, estuve siguiendo a Víctor Hugo 4 días seguidos y si no me pasaban el saludo me iba a volver loco. Orden de restricción, recibió Javier un aplauso. Nos informaron que tenemos un subsidio de 40 mil pesos del Ministerio de Cultura de la Nación. Gracias al saludo de Víctor Hugo. Lásers para el próximo, para la próxima emisión. Bueno, llegamos al momento de qué vamos a hacer esta noche, la noche venidera. ¿Cómo se preparan para hoy? ¿Van a hacer algo, mis queridos para colegas? Semana. Yo quisiera decirles qué no tienen que hacer. Viene el fin de semana. Comer carbohidratos. Depende, si están bajos de peso deberían, pero si están tratando de adelgazar, no. No tocar ahora, menores de 14 años. Eso está en cada uno, ¿viste? Hay gente que le gusta. Yo no juzgo a las personas por su orientación sexual ni por su elección sexual. No las juzgo. Erección sexual. Elección sí juzgo etaria. A los artistas. A los artistas los juzgo y les pido que si se sienten aburridos el fin de semana y se van a Capital a pasear por algún museo, a ver, hagan lo que hagan, no entren al MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. ¿Qué pasó en el MALBA? En el MACBA. No es el MALBA, es el de arte contemporáneo. Ay, chicos, no sé nada, o sea. Se van a encontrar con un tipo que lo que hizo fue poner ilusiones ópticas en Google Imágenes, Enter, agarró las 5 primeras, las llevó a una gráfica y las expuso en un museo por el módico precio de 50 pesos. No. Así que por favor no vayan. Qué fuerte. Ahí entonces no vamos. Ahí no vayan. No tenemos. Gran homenajeador, el señor del MACBA. ¿Cómo se llamaba? Pedro. Efraín, como nuestro colega. Es que, bueno, yo no quería decir nada, pero estoy exponiendo en el MACBA y me había olvidado. Yo sabía. Que vayan. Bueno, pero les ya pido. Ya saben qué no hacer. Sí, no vayan, ya está. Antes que eso, vamos a empezar por la parte de recomendación paja, ¿viste? Los que queremos estar echados el fin de semana. ¿Alguna recomendación para hacer algo entre casa, además de sexo, que ya el que tiene y puede que lo haga? Yo les recomiendo que miren Troll 2, la peor Troll película 2. De la historia. ¿Puedes hacer una microsinopsis? Una microsinopsis. En un pueblo, un montón de duendes, no son troles. Se llama Troll 2, no existe la 1. Son duendes y no son troles. Y vuelven a las personas plantas porque son vegetarianos y se las comen. Es la peor película de la historia. Con un presupuesto de $10. $10. Yo como un mes con eso. El Dude la va a estar subiendo a la página para que la puedan disfrutar este fin de semana. Perfecto, Dude, perfecto. Y la gente que le gusta salir, que tiene diferentes intereses en la vida, que puede salir, que cobró, que quiere gastar toda su plata en algún boliche o quiere escuchar buena música. ¿Qué nos queda? ¿Puede venir a Olga Vázquez? Pueden venir a Olga Vázquez. Esta noche van a poder ver un par de bandas. Tenemos a Tinta China y Mes de Mayo, ¿sí? A partir de la 1 a.m. del día de mañana, digamos. Esta noche, pero que ya va a ser mañana. Se vienen, o sea, hoy, no, y hoy. Esperan va en la ser, entrada para entrar, claro, a la 00. Esperás hoy y empezás mañana, digamos. ¿A cuántos euros? 25 pesos. Nada. Nada más. Dos bandas. Por otro lado, si quieren, mañana hay también actividad cultural en Teatro Práctico, por ejemplo. Hay una obra que se llama Jesuí. Ah, a las 9 p.m. 65, 3 y 4. Bien. El domingo a la tarde, si les pinta la comparsa, está una edición de un encuentro de comparsas de todo el país en Tolosa, en 3 y 522. Mira qué bueno. Por ejemplo. Ah, qué bueno, porque a mí los domingos me pinta la comparsa o la necrofilia y me parece que... Claro, está un poco más difícil conseguir un cadáver, pero te bailamos en la calle. Yo tuve necrofilia dos domingos seguidos. Sábado de Wilken y domingo de Frauens y Tionis. Está nuestra amiga Susy Shock. Susy Shock viene mañana acá, Olga, vénganse a escucharla, es muy copada. Yo casi siempre que viene la trato de venir a escucharla porque me encanta lo que hace, es una poetisa muy copada. Si hay alguien allá afuera que quiera contarnos de algún evento, escribanos directamente, mándenos un inbox. Pobres y Envidiosos, nuestra fanpage. Y promocionamos, sí. Y les promocionamos, chicos, y les contamos lo que hay que para hacer. Porque nos escuchan 136 personas. Nos escuchan muchas personas. Y muchas más que no se animan a poner like. Y muchas más que porque no quieren poner like. Porque son cobardes. Y bueno, vamos a ir pensando cómo cerramos este hermoso círculo que se ha dado llamar en programación. Yo antes de cerrar le quiero mandar un saludo y un beso y un abrazo grande al ingeniero que vive al lado de mi casa, que fue padre, abuelo y tío ayer. Y la verdad que no quise ahondar en detalle porque me parece que es todo el mismo nacimiento. Así que bueno, igual le mando un beso, Edgardo. La verdad. Es como una vida multidimensional en una sola persona atravesada por diferentes vórtex temporales. Está muy mal de la cabeza. Ah, esa es buena. Yo les quiero recomendar para esta semana que no sean tibios, que no tengan grises, que sean extremistas, que jueguen con eso y a ver cómo les va, después me cuentan. Ah, y nos mandan por Twitter o por inbox, también o lo publican si los directamente. Echan del trabajo o los ascienden. Eso es muy bueno también. Y cómo, ahora sí, porque hemos hecho todo nuestro saludito, saludo a mi gatita Uma Cachucha, le mando un beso. Uma Cachucha me debe estar escuchando porque ella sabe usar la computadora y ahí sintoniza. Vamos a ver cuál fue el resultado final. El resultado final, el pueblo habló, nosotros lo escuchamos y la gente pide éxito. La gente éxito. Pide éxito. Quiere éxito la vamos gente. ¿Con el éxito? Exitistas de mierda. Perfecto. ¿Y qué nos vas a leer? Con el a ver. Éxito. Y ahora les voy a leer algo del libro de El arte de la guerra de Sun Tzu, también conocido como El arte de la estrategia. Interesante. Y les voy a leer una parte, tiene muchos, más allá de que esto sea obviamente un libro sobre estrategias de guerra, justamente, hay gente que no, digamos, en la zona, lo que es la zona oriental, te trabajan todo lo que tiene que ver con el espíritu, ¿verdad? Tiene recetas de lo que quieras. Vos acá podés interpretar, libre interpretación, chicos, lo que a ustedes les parezca. Perfecto, es súper proyectiva esta propuesta, que es cada una la aplique a donde quiere, señora. Y vamos a ir con una música muy proyectiva también. Así muy que bien. Después de esto, nada, no queda más nada para decir. Así entonces, que nos vemos la semana que viene. Nos despedimos hasta la próxima con este poema muy lindo. Los esenciales del triunfo. Sabemos que hay 5 esenciales para la victoria. Vencerá aquel que sepa cuándo luchar y cuándo no luchar. Vencerá quien sepa cómo manejar tanto las fuerzas superiores como las inferiores. Vencerá aquel cuyo ejército esté animado por el mismo espíritu a través de todos sus rangos. Vencerá quien, estando él mismo preparado, espera para sorprender al enemigo cuando éste no está preparado. Vencerá quien tiene capacidad militar y no es interferido por el soberano. Quien conoce estos 5 esenciales y el Tao, vencerá. De ahí el dicho, si conoces el enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada batalla ganada también sufrirás una derrota. Si no te conoces ni a ti mismo ni al enemigo, sucumbirás en cada batalla.